www.canaltrans.com. Transmitiendo Radio Trans. Transmitiendo única y exclusivamente a través de Internet. El planeta Tierra se partió en miles de fragmentos que el poder centrífugo y su gran bola de confusión alimenta sin piedad. El planeta Tierra y sus miles de fragmentos parecen unidos desde el sistema solar. Sin embargo, su desintegración avanza día a día. Con el fin de salvar a la Tierra, una nave fue enviada hacia el espacio. La nave viaja camino hacia ningún lugar y su tripulación mantiene comunicación con la gran comunidad de habla hispana, dando origen a una frecuencia radiofónica alternativa. Ondas que no son AM ni FM. Ondas que conforman la tercera frecuencia a través de la gran red de redes. En caso de que el mundo se desintegre, el Cyber Talk Show. ¡Ándale, ándale, ándale, ándale! ¡Y arriba, arriba, señoras y señores! ¡Por fin llegó el viernes! 377ª emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre, desde la nave María Tijuana. Nos comunicamos con toda la red hispanoparlante que esperemos hoy. Señor Lagartija, ni lo presento hoy, porque ya vemos... ¿Por qué? Porque hace noches que no dormimos por problemas que tienen que ver con la antena y con cuestiones seculares, ¿eh? ¡Hola, amigos enredados! Sí, les habla el pirata. Queríamos decir unas cosas. Estamos en ambiente de viernes, y lógicamente sí. El ambiente de viernes, por más que trabajamos los sábados ahora también, ya hay como una hueva generalizada, ¿eh? Decíamos, algún amigo nos escribió alguna vez diciendo los porcentajes laborales, sí. Y los viernes son muy mínimos, ¿eh? En cuestión de dedicación al trabajo. Sí, porque ya está, sí, listo, vamos. Ya está. No hay que superar el 2%. Una ¡basta, cosa déjate estilo, trabajar! No van a encontrar nada sorprendente en este humilde programa de radio. Damas y caballeros, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, saludamos a todos los amigos que se van sumando. Les decimos, por supuesto, para información, porque a lo mejor dicen, ah, pero ¿quién conduce esa nave? Puede que choque, puede que llegue a mi casa y aterrice en el techo, puede que no. Tenemos a un verdadero experto desde hace años conduciendo, uno de los primeros astronautas, no por edad, sino uno de los primeros astronautas en vivir, residir en el espacio, y estoy hablando del capitán Roger Vinilo, todo un orgullo verdaderamente. No vamos a pedir aplausos. Hola, capitán. Eso lo reservamos para el sábado. Miren la cara de los marineros croatas, que se han ido los neozelandeses, han llegado nuevamente los marineros croatas que estaban en la pretemporada y están como que tampoco quieren trabajar. ¡El Mico! Listo y preparado. Ya ha trabajado como un hijo de puta. Sí, y está que más violento, en cualquier momento se compra un arma y termina con lo suyo y con lo nuestro. Y por último, pero no, o sea, la dejamos para lo último, para que la gente y sobre todo los hombres que están por ahí muy excitados, sí, disfruten de ella. Estamos hablando de la muda, así que listos y preparados, nos ajustamos los cinturones para arriba, para abajo, señoras y señores. Si no les gusta el vértigo, absténganse de escuchar este programa, y si les gusta, prepárense que para allá vamos. El programa que usted escuchará a partir de este momento es inflamable. Rogamos no pulverizar cerca de llamas o chispas. Proteger los ojos durante la aplicación. No exponer al sol ni a temperaturas inferiores a los 50 grados centígrados. El mal uso intencional, inhalando deliberadamente una alta concentración del producto, puede ser dañino o incluso fatal. En caso de que el mundo se desintegre, un programa exclusivo para Internet. Y arrancamos este paseo por Costa Rica, ¿le parece bien? Sí. Nos tenemos muchos amigos, chicos. Sí, vamos a ir a Heredia, particularmente a ver a Gabriel Alberto Calderón. Sé que dice, ¿por qué hay que trabajar los lunes, a viernes, en una puta oficina y solo se tienen libre 2 días? Es una verdadera... es un desatino, Gabriel. Hay gente que no tiene libre ningún día. Sí, hay gente... Y sí, lo peor, hay gente que tiene libre un montón de días. Sí. Hay muchos que dicen, ay, me encantaría por lo menos tener un puto día libre, a ver si tengo algo donde trabajar y donde ocupar mi tiempo y donde ganar mi dinero. Pero los que lo tienen ocupado, y es verdad, en una oficina. Oficina, algunos sabían qué cosa terrible, y algunos, como decíamos, con los rotativos, ¿no? Que ni siquiera te toca libre un viernes, un miércoles, ponle, cuando todo el mundo está trabajando, está ocupando sus cosas. No me jodas, sí, no me estoy jodas. Trabajando. Lo único que te sirve es para dormir, para descansar, una cosa terrible. Bueno, Gabriel, Alberto, compartimos tu desazón ahí, y todos los que están del otro lado, muchos que están en sus trabajos escuchando este programa en este momento, dirán, y la verdad, podrían ser 4 días libres, ¿no? Ahí estaría más equilibrado. Y unas vacaciones. ¿Qué pasó con la balanza del bien y del mal? Claro, se ha ido al carajo, ¿no? La balanza del trabajo y del descanso, ¿eh? ¿Por qué trabajamos más de los que descansamos? ¿Por qué no podemos echar la hueva libremente en una especie de relación de equilibrio, ¿no? Exacto. Porque es que se han olvidado de Xinjiang. Las relaciones laborales no están basadas en el Tai Chi, ¿no? O sea, no. Un verdadero desastre. Ni siquiera en Oriente es esto, donde son muy equilibrados, pero a la hora de trabajar, hijo de puta, vaya a coser zapatillas rápidamente. Los chinos están muy equipados para encontrar una solución. Bueno, Archivos de México dice, cuando una rueda de automóvil gira, usted tiene ganas de preguntas filosóficas. Sí. Bueno, Archito está ahí en México y pregunta, cuando una rueda del automóvil gira, ¿también el aire que contiene gira? Archito, depende si el aire quiere. ¿El aire quiere? Si el aire quiere girar, gira. Existe una capacidad... Si no, se agarra con sus manitas a la goma de la rueda y no gira. Pero generalmente en esos casos suele marearse y el coche puede perder el equilibrio y... volcar. Ha habido casos de vuelcos de automóviles porque el aire se resistió a girar mientras la rueda giraba. Se retuvo el aire. Dice, no quiero girar más. Y se agarra así con sus manitas fuertes a la goma y se complica. Capacidad de voluntad del aire, entonces. Tenemos por aquí, hola queridos rechotantes voladores del espacio. Mi pseudo alias es Chiqui, soy de Zárate. Este debe haber sido el primer mensaje que llegó de Chiqui, que ya es un viejo conocido de la nave, la María Tijuana. Y Chiqui de Zárate dice, bueno, los escucho todas las tardes en la fábrica que trabajo. Trabajo en una fábrica donde hay computadoras conectadas a la gran red de redes hispanoparlantes. Está bueno. Sí, es una fábrica avanzada, ¿no? O el Chiqui trabajará en la administración, alguna cosa por el estilo, ¿no? Es de esos que se asoma por una ventanilla y dice, trabajen, manga, hijo de puta, vamos, hagan productividad, porque si no el país les pega. Bueno, saludos, quiero mandarle un saludo y nunca pensé que hubiera locos tan locos fuera de Argentina. Él pensó que estaban todos adentro. No, afuera hay más todavía, ni hablar. Dice, les cuento que por acá anda todo bien, salvo por todo lo que pasa. Bueno, es un optimismo, ¿verdad? No te preocupes, está el mundo así. Es ver el vaso totalmente vacío en medio lleno, una cosa por el estilo que se ha dicho de mierda. Medio lleno de aire está. No, el vaso está vacío lleno, no está lleno, de que de aire. En este caso anda todo bien, menos por lo que pasa. Dice, porque todo, a mí todo me recontrochupa un huevo. Bueno, no parece, Chiqui, ¿eh? Notamos que a todo el mundo todo le chupa un huevo hasta que le toca de cerca, verdaderamente. Ahí deja de chuparnos un huevo. Pero está bien, bueno, esa historia con respecto a tampoco andar cargado de preocupaciones, ¿no? Bueno, lo único que me importa es reírme a toda costa. Y eso está bien, ¿eh? Bueno, y haciendo maldades, guachadas y forreadas. Dice el Chiqui, que es una especie de Chucky, ¿no, Chiqui? Le han puesto mal el nick ahí, un Chucky. Dice, además me gustaría hacerles unas preguntas. ¿Por qué la succión de pene se la llama pete? Lo hemos comentado. Sí, eso es en Argentina y lo hemos respondido. Fue por Pavarotti en una fiesta de disfraces. Sí. Se ha adoptado mucho en la Argentina. Estaba de bebé. Vemos en otro lugar. Quiero pete. Y la que le hizo un pete. Fue la chicholina. Bueno, estaba disfrazada de primavera. ¿Por qué tomate puede ser perita y no la pera tomatito? Esto también lo hemos respondido. Sí. Pero hay una pregunta más profunda todavía. Ah, venga. Dice, ¿el culo se rompe o simplemente la radio cuando no prende la luz no se escucha? No, lo que pasa es que cuando a veces pasa, no siempre se rompe. Pero solamente se escucha cuando se enciende la luz. Ajá, cuando acontece. Sí, podríamos decirlo. Dice, gracias Marilyn Monroe, aunque muerta la más grande. Dice aquí un fanático de Marilyn Monroe, que es el Chiqui de Zárate, directamente de la República Argentina. Ahí está, con su amigo de Campana, que anda dando vuelta por ahí, y otra gente de Zárate que nos escucha. Pero nos vamos a ir para México ya, tenemos las valijas listas, tenemos a gente, y ya que vamos a ir por México, también nos vamos a dar una vueltita por California, y vamos a exigir al gobierno norteamericano en este preciso instante que devuelva de San Diego para abajo todo a México, y es más, y que vayan por Los Ángeles, y que sigan así. Y que de una línea directa de Seattle para abajo pertenezca a México. ¿Le parece bien? ¿Nos van a apoyar? No sé, esperemos que sí. Pero de cualquier manera, eso no se cumplió. Nosotros también estamos perdidos. Perdidos. Nosotros tampoco sabemos lo que queremos. Perdidos. Nosotros nunca sabemos hasta dónde vamos a llegar. Comunicate con el control en caso@canaltrans.com. Comunicate en caso@canaltrans.com. Estamos esperando. Comunicate con el control en caso@canaltrans.com. En caso de que el mundo se desintegre. Comunicación entre hispanoparlantes. ¡Soy Satanás! ¡Ah, carajo! ¡Sí, carajo! Y bueno, y Satanás está en Los Ángeles, California, donde además está haciendo muchísimo calor, y entonces aquí nuestro amigo dice, hola, hijos míos, ¿cómo se encuentra? Desde el lugar más tenebroso, Los Ángeles, California, les saluda Satanás. No creo que Ilia sea el más tenebroso, he conocido ciudades más tenebrosas que Los Ángeles, pero Los Ángeles tiene su tenebrosidad también, ¿por qué no? Y ahí está nuestro amigo Satanás, trabajando muy cerca con Charlie Corquet, con Chupacabras, con toda esa gente, ¿no? Dice, bueno, he estado muy ocupado y un compañero mío me recomendó su programa. ¿Lo conocerán? Se hace llamar Conkit. Sí, los conocemos a Charlie, ¿cómo que no? Bueno, este personaje trabaja en el mismo edificio que yo. Ah, el mismo edificio, pero parece que no la misma sección, ¿no? Hablamos alguna vez de eso, de gente que es hasta compañera de trabajo y se conoce. Se conocen en las fiestas anuales que hacen en esas empresas. Bueno, en fin, me ha gustado mucho este puto programa, dice, y aquí les mando un pequeño chiste. Esto sucede en un colectivo en la ciudad de Buenos Aires. Ah, mire usted. Dice, en una de las paradas sube una señora con sus 7 hijos y ve que no hay lugar, ¿no? Y no, sí. Pasa mucho los colectivos, subes con 7 hijos. Ahora, por ejemplo, en Argentina están en vacaciones de invierno. Si tú vas por Buenos Aires, vas a ver niños que vos decís, pero tanto niño, pero la puta que los parió. ¿De dónde sale tanto niño? Claro, los niños, vacaciones de invierno y las madres que los cachan y los llevan por ahí y dicen, que vamos al cine, que vamos al zoo, que vamos acá, que vamos allá. Vamos a joder a la gente. Vamos a joder a la gente. Entonces, así están. Los medios de transporte saturados de niños, las calles saturadas de niños, los paseos comerciales saturados de niños y los niños saturados de niños. Y uno que quiere mucho a los niños saturado a veces se queda saturado de niños. Y entonces dice, bueno, sube esta señora al colectivo con sus 7 hijos. Y al ver todos los asientos ocupados, se acerca a un señor y dice, señor, si usted encogiera las piernas un poco, habría lugar para todos. A lo que el señor responde, pero si usted hubiera cerrado las piernas, también habría lugar para todos. Sí, la verdad, sí, se me va el carajo, claro. Bueno, es gente que no le gusta esas cosas de los preservativos, no está de acuerdo con todas esas cosas. Y cada vez que es el amor, un hijo, una cosa así, terrible. Bueno, se cuidan y hasta la próxima. Recuerde que yo los miro a todos, entonces no me engañen porque sé que ustedes son un par de trolos. Dice Satanás. Satanás, si tú sabes todo, sabrás tú que tú realmente eres un trolo. Y es más, Satanás tiene la colita picuda. Sí, que se mete para autosatisfacerse, porque en realidad nadie puede con Satanás, exacto, ¿verdad? Es tan caliente el cuerpo de Satanás que ni una satana se le puede acercar, ¿eh? Así que, bueno, Satanás, un abrazo grande para ti y para toda la gente de Ilia, California, que si bien, digo, no es un lugar tan tenebroso, yo sospeché alguna vez que Satanás vivía en Los Ángeles, California, ¿eh? Por ahí andaba, ¿eh? Bueno, tenemos por aquí a el Valija de Bardero. No, Valija de Bardero, le digo siempre, es de Varadero. Sí. Varadero es una zona, ¿eh? Bardero es una persona que hace lío. Que hace lío, claro. Un bardero es de esos tipos, por ejemplo, que estás en una reunión tú tranquilamente y entras y dices, ¡eh, loco, la puta que las parió! Eso es un bardero, ¿eh? Una cosa, una especie de señor lagartija. Oh, bueno, mierda. Hola, tripulantes de la María Tijuana, les escribe Valija de Varadero. Hola, Valija. Una zona de la provincia de Buenos Aires, ¿eh? Les cuento que soy amigo del Chiqui de Zárate. Oh, el Chiqui de Zárate. Pero tiene más amigos que Bush. Dice, bueno, no, sí, tiene más. O sea, todo el mundo tiene más amigos que Bush. Sí. Por lo menos. Dice, bueno, y quiero comunicarles que este muchacho se ha trastornado y le chifla al moño. Y también que me cago de risa con el programa, los escucho cuando estoy en el laburo. Bueno, les mando un abrazo. Bueno, un abrazo, Valija. Y a toda la gente. Un abrazo, Valija. A toda la gente de Varadero, verdaderamente, está trabajando ahí arduamente. Varadero es puerto, ¿no? Hay puerto en Varadero. No hay puerto, no hay. ¿Qué carajo hay en Varadero? Por lo menos está este amigo trabajando. Sí, está Valija. Para un Varadero mejor. Así que Varadero merece un intendente como Valija. Voten a Valija en las próximas elecciones municipales de Varadero. Silvicius es de Toluca. Hola, Silv. Y le recomendamos a la gente de Toluca no votar a Silvicius para las próximas elecciones. Dice, ¿qué onda? Pinches tripulantes de la María Tijuana, espero que estén bien, dice, y que este mensaje sí lo lean, ojetes, dice, porque me toma tiempo inspirarme para un poco, con un poco de drogas baratas. Claro, y sí, con drogas baratas lleva más tiempo inspirarse que con drogas caras, ¿no? Y bueno, y escribir pendejadas. Dice, y bueno, saludar al señor Artija, al pirata, al médico, al bla, bla, bla. Dice, un día antes de que el mundo se desintegre me acostaría con todas las personas, con todas las esposas de los presidentes del mundo. Es una especie de Calígula, ¿no? Cuando decidió... No son muy lindas. No, la verdad yo con ninguna. Estoy haciendo memoria aquí. Estoy pensando en la esposa de George W. Bush. Estoy pensando en la esposa de Néstor Kirchner. A lo mejor... Ahí, por ahí zafa, pero que se calle la boca, a lo por favor. Claro, no. Imaginemos a todas calladas. Ah, bueno. Todas calladas, ¿eh? Nada ahí más. Ahí va un poco mejor. Por el Bill... Lo que pasa es que no sé cuánto saldrá. No, bueno, por el vil sexo nada más vamos, bueno, después estoy imaginando a la esposa del presidente de Uruguay, es una señora mayor, ¿no? ¿Habrá alguno viudo que me estoy imaginando esposa y no están? Me estoy imaginando... Bueno, pero la habrá tenido. La del presidente Lago... El presidente tiene que tener esposa, ¿no? En todos sí, lados. No, entonces ¿por qué tiene que tener esposa? ¿Puede ser, no puede ser soltero un presidente? ¿Puede ser soltero? Puede ser, sí. Puede ser un presidente joto, puede ser, por ejemplo. Ah, como Tony Blair. Sí, la esposa... Claro, Tony Blair no tiene esposa, debe tener... Sí, una de las Spy Girls, ¿no? Están bien buenas. No, y la esposa de Fox, ¿está buena la esposa de Fox? No conozco muchas esposas. No. Vamos a por Hillary Clinton. Me gusta Hillary Clinton a mí. ¿La de quién? La de Purita. La figurita. ¿La figurita de qué? Si alguien está coleccionando, porque hay un álbum de figuritas que son las esposas de presidentes, y bueno, y a nosotros nos faltan varias. No es el de las putas, ¿eh? No. El de las putas famosas no. Es otro. Primeras damas se llama del mundo. Claro. Primeras damas del mundo. Y en cada figurita te vienen dos o tres. Pero pasa que no para de salirlo en la de Bush, es verdad. Y tenemos muy desactualizado, no sale Hillary Clinton por todas partes, que ha escrito un libro y esa mierda. Así que bueno, cuestión que Sid Vicious se acostaría con toda la presidenta de los presidentes del mundo. Porque una especie de Calígula, decíamos, cuando tomó a las esposas de los senadores romanos y hizo una especie de mega orgía con lo que era el Senado romano. Él lo haría así a nivel mundial. Dice, organizó una orgía. Además, le rompería la madre a Vicente Fox. Dice, además... Claro, porque Vicente Fox en un momento entraría y diría, pero esa es mi esposa. Y él, dice, además le daba a mi hermana, al señor Lagartija, un obsequio. La hermana de Sid Vicious, a usted, señor Lagartija. Perfecto. Dice, para que fuese mi cuñado. Ah. Mire qué lindo. ¿Usted se imagina así, cuñado, en Toluca, llegando y dice, charros, vamos a festejar, que viene a comer en el enchilado, mi cuñado? Sí, me imagino. Y aparece usted con un sombrerote que le ha regalado su señora esposa, que es la hermana de Sid Vicious. ¿Cómo se llama? No tenemos ni idea. Él la entrega, pero ni nombre nos da, Dice, bueno, hasta luego. Y que viva el sexo, las drogas y el rock and roll. Tutto estilo, trabajo en escena, maravillas, cine geniales, cine de primera, brillante. No lo entendí. ¡Qué gracioso eres! ¿Qué te pasa? ¡Eres como Jerry Lewis! No lo entendí. ¡Ay, feliz! No lo entendí. Tranquilo, detente. La felicidad no tiene precio. Pero hay más de 1000 productos que pueden simularla. En caso de que el mundo se desintegre, el programa más escuchado por arquitectos, amas de casa, ingenieros, prostitutas, estudiantes y personas con profesiones extrañas. ¿Y la esposa de Lula? ¿La han visto? Ah, no. ¿Y la esposa de Chávez? ¿La han visto? No. ¿Y la esposa de... ¿cómo se llama? Fidel Castro. Fidel Castro es viudo. Ha tenido una esposa, porque tiene una hija ahí que es anticastrista mal. Escribe libros diciendo, mi padre, hijo de puta, ha cagado a todo Cuba. ¿Y la de Aznar? ¿Y la de Aznar? ¿Botella? No, dice, acá me hacen señas. Gente que ha venido de España recientemente. Dice, sí, porque Aznar, cuanto es jugador de básquet. Dijeron que era... Bueno, Aznar es bien feo. O sea, más allá, no hablemos de su labor como presidente, no lo vamos a meter no como ese eso. Tipo. No, claro, así bigotón. Qué cosa, es desagradable. Bueno, hola chicos, les llevo escuchando ya algún tiempo. Gracias a mi jefe, soy el asistente de... Los felicito. Es Charlie Conkid, es el jefe de ella. Dice, gracias a mi jefe. Soy el asistente. Puesto un punto. Porque yo pensé que siempre una es asistente gracias a un jefe. Claro. No se puede ser no puede asistir a quien no es necesitado de asistimiento. Exacto, ¿verdad? Por ejemplo, gracias a la música, ABBA. No sé qué mierda hizo. Sí, ABBA. ¿Cuándo volvimos? ¿Cuándo irrumpimos con ABBA en este programa, felizmente? Es verdad. ¡Mico! ¡Ataca de nuevo! Va a volver ABBA con toda su fuerza. En cualquier momento necesitamos eso. Bueno, es la primera vez que los escribo. Y quiero agradecerles por estos programas que hacen reír mucho y antes que me olvide, déjenme darles a todos un gran beso, especialmente a ti, pirata. Ya que tú eres el único de la nave con quien me he estado en el chat, dice, sé que es tarde, pero te deseo lo mejor, Lagartija, dice. Gracias. Que me imagino que eres a toda madre. Mico, a ti también mucho cariño. Capitán Vinilo, un gran abrazo de mi parte. A ti, Muda, una gran despedida, ya que muy pronto te reemplazaré. ¿Verdad, piratita? Me pone un aprieto, verdaderamente. No vas a poder. No, miren la cara de la Muda. Pero la Muda está muy confiada. Veo cuando uno está en su trabajo diciendo, yo si esto me voy de aquí, sobre el barro con la Muda, sí, no la aconsejo. Sí, no, yo creo que serías eliminada rápidamente, la Muda... Dice que barro no, directamente. Bueno, está sacando algo del liguero, pero no sabemos qué es. Bueno, ya queda tita, ¿te gustan los animalitos? ¡Ah, un chiste de animalitos! ¡Ah! Un médico veterinario había tenido un día muy difícil en una clínica. Sí. donde atendió a muchos animales enfermos. Sí. Ahí es donde entran los animales. A mí me están cagando con algunos, porque, por ejemplo, el chiste no tiene nada que ver y me meten un animal en el medio. Sí. Pero en este caso, bueno, había tratado a muchos animales enfermos. Para su fortuna, al llegar a su casa por la noche, su esposa lo estaba esperando con una bebida fría y una cena romántica a la luz de las velas. Sí. Después de cenar, tomaron algunas bebidas más y luego se fueron a la cama muy emocionados. O sea, como cuando nos vamos a la cama con nuestras esposas muy emocionados luego de una pequeña entonación y nos vamos en ese corto trayecto que era a lo mejor del comedor a la cama, sí, abrazados, tocándonos los culos y manoteándonos y sacándonos la ropa. Es verdad, y los vas tocando. Cerca de las 2 de la mañana, estaban en lo mejor, verdaderamente. O sea, la pasión era una especie de volcán en erupción y suena el teléfono. ¡Ah! Era el animalito. Dice... ¿Es el veterinario? No era un animalito que habla, puede ser en esa película de Eddie Murphy, pero no. Dice, preguntó la voz de una anciana. Ah, la voz de una anciana. ¿Es el veterinario? Eso no es una anciana. No, es como un presidente, ¿no? Sí. Dice, bueno, ¿es el veterinario? Sí, soy yo. ¿Es una emergencia? Le pregunta el veterinario. Se puede decir que sí. Hay un montón de gatos. Era americana del campo, la anciana. La anciana estaba en Texas, entonces, no sé, o en Colorado, por ejemplo, y dice, sí, se puede decir que sí. Tengo aquí un montón de gatos en celo en mi techo, haciendo un ruido terrible y no puedo dormir. ¿Qué puedo hacer? El veterinario respiró profundamente y respondió al paciente. Abra la ventana y díganles que tienen una llamada telefónica. ¿De veras? ¿Usted cree que eso los detendrá? Seguro que sí. ¡Eso me detuvo a mí! Le dijo. Sí, está bien. Lo que pasa es que lo interrumpí mucho y a lo mejor no se comprendió, ¿no? Lo ha cortado, en lo mejor, la vieja que llamó, claro, que tenía los gatos que estaban culeando. Bueno, pero el chiste no era muy de animalitos. No era de animalitos. Me filtran los animalitos. La única característica que el veterinario había atendido antes, mucho animalito. En realidad, bueno, pero no importa. Eso me detuvo a mí. Dice, se cuidan. Y saludos a la Kitty, a Curly y, por supuesto, a mi jefe, Coca, Car Kid. Se despide Coca, su amiga, la asistente. KK vendría a ser, ¿no? Para que no suene caca. KK, Car Kid. Asistente Caca. Tengo, sí, asistente de caca, iguana. Ahí estamos, nos vamos ya, ¿para dónde quiere ir? ¿Le parece bien Perú? ¿Le parece bien España? ¿Le parece bien En busca del maleante y más chistes? Y vamos allá por los chistes. ¡Ah, En busca del maleante perdido! Sí. Tantos ordenadores ordenados, entre tantos reglamentos, entre tantos sitios llenos de nada, esto es caos y no hacemos. En caso de que el mundo se desintegre, caos real entre tanta realidad virtual. ¿Qué onda, chavos? Les saluda el maleante una vez más. Este programa cerote es más adictivo que la marihuana. Si no les envío un puto email, no me siento bien. Espero que el gato de Charlie Corn, Kitty y Joy se recupere. Se está recuperando. Sí, se está recuperando. Gracias a miles de dólares, sí, que está invirtiendo Charlie Corn. Sí. En realidad, para mí, el veterinario ya se lo ha cambiado por otro gato. Y le dijo, sí. Y sí, le mandó uno paradito ahí, de peluche quizás, y la Joy lo acaricia y el otro desembolsa, una cosa de loco. Bueno, ahí les envío un chiste. Este era un hombre blanco, digamos que el misionero. Sí, es blanco. Ejemplo de hombre blanco. Ejemplo de hombre blanco, dice. Bueno, que cayó en manos de unos caníbales. Al misionero le gusta esas cosas de viajar. A lo mejor caníbales que emigrados de África han ido a parar a la selva mesopotámica. Misionera. No, y están en misiones, ¿verdad? Y cae ante unos caníbales. Dice, digamos que eran la tribu de B8. Dice. ¿Pero B8? Ah, no, está bien. Porque los caníbales solo eran antropomórfagos. No eran antropomórfagos. Se comían a los hombres. Sí. Bueno, B8 no se come a los hombres. Vamos a aclarar esto porque no, se comió a hijo mujeres de puta que me están diciendo que me como a los hombres. No. No, porque me imaginé los pigmeos, que eran aquellos pequeñitos chaparritos. Cosa que B8 no es. No. Bueno, y estaban ahí los caníbales, ¿no? Estos le dieron dos opciones. Dice, morir a flechazos, al misionero, machetazos o probar que tres era... opciones. Sí, tres opciones, porque agregaron un último momento, porque los caníbales son así, o sea, te damos dos opciones y te tiran tres, porque siempre hay como una chapa. Lo que pasa es que no pensaron que iban a escoger la última, porque dice, o probar una que era un dios blanco con tres pruebas. O sea, ya en la tercera mandaron tres más. O sea, o mueres ahora, te hacemos mierda, o si a lo mejor es un dios blanco, tienes que hacer tres pruebas. Bueno, perfecto. Bueno, entonces las pruebas constaban de lo siguiente, ¿no? Entonces el misionero escogió las pruebas, las cuales eran entrar a una cabaña, beber 20 litros de pisque peruano, llegar hasta otra cabaña, matar a un león, y por último ir a una cabaña y garcharse a la mujer más vieja de la tribu. ¿No? Estamos bien ahí. Garchar, sí. ¿Se entendió garcharse? Porque no quiero que este programa deviene en inculturalidad. Hacer el amor. Y hacer el amor. La vieja no, la sí. más anciana. Foliársela. A la mujer más vieja de la tribu. Sí, a la más vieja, a la más anciana. Bueno. Sí, porque si no sería la vieja más vieja también de la tribu. Perfecto. Bueno, se entendió entonces. Bueno, el misionero sale de la cabaña en la primera prueba totalmente pedo. Porque se tomó los 20 litros de pisque peruano. Y está bien que tiene aguante el misionero, pero 20 litros de pisque peruano mandan del otro lado a cualquiera, hasta a un peruano. Dice, va a la siguiente. Y después de una hora en la que se escucharon gritos y peleas, ¿verdad? Una cosa siniestra ahí dentro. Sale sudando y a los tumbos el misionero. Y entonces pregunta, ¿y dónde está la vieja que había que matar? ¡Se puñó de oro! Sí, bueno, hubo un error de cálculo por el tema del pisque, ¿no? Y dijo, bueno, había que hacer el amor con el león, matar a la vieja. No me voy, bueno, chicos, hasta otro día me voy. Que viva la panocha. Saluda al maleante desde Orange, California. No, nos vamos de California. Estoy cansado de estar en California. Hace un calor que te cagas. Me voy a un lugar más agradable, donde haya menos calor. ¿Y dónde voy? ¡A Mexicali! ¡Mierda! Puta que nos deshidratamos acá, madres. ¡Qué calor, verdaderamente! Hola, cibercompadre. Les escriba el bicho desde la antesala del infierno, Mexicali. Hola. Nada más para hacerles saber que sigo con vida. Medio derretido, pero con vida, dice. Y aprovecho para enviarles un saludo al pirata, señor Artija, la moda, al mico, al capitán Minilo y a todos los ciberescuchas de este grandioso programa. Reciban saludos desde Mexicaliente, dice. Bueno, verdaderamente. Y uno se le va. Mexicaliente. Se le van como que como para no estar caliente, ¿no? Claro. Se te queman, se te pegan los platinos cuando está así tanto el calor. Ay, una cosa, los amigos de España también allá en el sur que están sufriendo unos calores terribles, ¿eh? Hace mucho que no recibimos informaciones del sur de España, ¿eh? Sí. Gente de Andalucía, ¿eh? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Tanto calor tiene, se han derretido, ¿eh? Nuestra querida amiga Vane, derrota, ¿qué pasa? Ha quedado ahí como media esfumada, ¿eh? Que quiero escuchar a los andaluces. Da hueva. Da hueva, sí. Hueva. Pero quiero escuchar a los andaluces hablar ese lindo andaluz, ¿eh? Ay. Bueno, chau, amigos de la nave María Tijuana, soy yo siempre, Chacalito. Les mando Chacalito. Desde Gualeguaychú, Entre Ríos, Argentina. Y Chacalito, ¿eh? Chacalito, disculpa si te digo Cachalito, siempre te lo confundo. Chacalito está ahí y está haciendo un trabajo comunitario realmente prodigioso, que es retransmitir este prestigioso programa. ¡Ah, perfecto! Sí, lo está retransmitiendo. Dice, bueno, les cuento que en unos días lo reproduzco, en caso, en la FM de Gualeguaychú. Pero es una mierda, dice. Bueno, ya sabemos que el programa era una mierda. Sí, o sea, no sé para qué lo va a reproducir y después dice, es una mierda. No lo digas. O sea, claro, lógicamente. Ah, no, es una mierda porque no puede decir, no se puede decir ni joto, ni puto, ni carajo, ni mierda. ¿Y cómo? ¡Ah, joto, mierda, puto, carajo! ¿Cómo? ¿Cómo va a seguir el programa entonces en la FM de Gualeguaychú? Sí, una cosa así, ¿no? Imaginamos, hola, queridos amigos de Gualeguaychú, Entre Ríos, están siendo ustedes recibidos por la María Tijuana. Este es un programa de radio que consta de... no puedo... Y si ¡ah, carajo, que me apoyas! De un mudo con tu voz, de un ciego como yo, vencedores, vencidos. Escuchemos el sonido de una topadora. Ahora escuchemos el sonido cuando arrasa con una selva. Hoy una empresa quiere llevarse puesta a la selva del Yaguareté. Vos la podés parar. Entrá en www.greenpeace.org.ar. No hay tiempo que perder. Nosotros podemos llevarlo al lugar que desee sin documentación alguna, sin garantías y de manera completamente ilegal. Podemos llevarlo al lugar que desee de manera completamente ilegal. En caso de que el mundo se desintegre, de lunes a viernes por canaltrans.com. canaltrans.com. ¿Qué onda, chicos? Los saludos del maleante nuevamente. Basta, maleante. Tengo miles del maleante, tengo miles de mucha gente. Tengo amigos de X-Gamer que han retornado. Pero lo voy a leer otro día, porque si se creen que vamos a hacer una fiesta, ay, cómo los extrañábamos y desaparecieron durante meses, a cagarse. Igual le mando un saludo a Alberto de Panamá, que se ha tomado el trabajo de decir, bueno, estamos con vida aquí. Lo que pasa es que no se dedican más a la cuestión, han como una vuelta al campo de la gente de X-Gamer. Ahora pisan bosta de caballo, maniobran con otro tipo de actividades. Y no se dedican más a la computación. Entonces, bueno, ha quedado Alberto como una especie de vocero. Lo tengo a William Guinaunt, que es, William Leonardo. Sí, es venezolano, este amigo. Y dice, tengo en la Argentina familia. Dice, y como estoy seguro de que no están escuchando, entonces no les voy a enviar saludos al pedo. No. Verdaderamente, hay que ahorrar saludos. O sea, es como si yo, bueno, saludo al primer ministro de Francia. Es un orgullo contar con usted. Bueno, entonces, ni modo. Bueno, y acá está Leonardo que dice... El saludo es para mí, que sí estoy escuchando y esperando que lean este mensaje. Así que bueno, tremendo programa tienen, les felicito y les agradezco a mis favoritos. Los agrego a mis favoritos. ¡Wow! Gracias, William Guinand. Muchas gracias. Y bueno, y ahí se va. O sea, no ahorró saludos muy bien y nos agregó a favoritos, lo que es una especie de ejemplo, verdaderamente. Bueno, el Aragán de Tránsito, el Monterrey. Ahí está, qué enojados está la gente de Monterrey con ustedes, Aragán, ¿eh? Echan mucha hueva y no terminan ahí de liquidar algunas cosas, ¿no? Qué bueno, es verano. Sí, claro, es verdad. Les escribo para preguntarles a ver si leyeron mi correo anterior de los chistes. No, esto no puede ser. ¿Cómo es? O sea, no sé, nos escribe un mensaje que nos hace perder tiempo el Aragán. ¿Pero qué se cree? Porque se estamos jodiendo acá. Es verdad, hace la gente de tránsito. Es un apostolado. Es un apostolado. Y la gente de tránsito de Monterrey está tan acostumbrada a perder tiempo que hace perder tiempo a los demás. Ahora sí, eso somos encabronados. Estaremos con el pueblo, estaremos con la gente a la que le retiran sus autos. Miren, mijo, cómo es el mismo se prende. Armas de fuego, saca una cosa terrible. Aragán, ¿cómo nos escribe ese mensaje para esto de esta forma? Es verdad, claro. ¿Qué forma? ¿Qué te crees tú? Forma muñeco de colores en el aire. Sí, con forma de muñeco de colores en el aire atacaremos la oficina de tránsito de Monterrey, liberaremos todos los autos que están en el corralón municipal ahí de Monterrey, que han sido malamente... Y se los regalaremos a toda la gente que nos pague. Sí, sí, una módica suma más elevada de lo que valen los autos. Y con el resto compraremos armas químicas para atacar la oficina de tránsito de Monterrey. Sí. Y se las compraremos al único gobierno que las tiene. Y que las vende, aparte. Y que las vende. Así que vamos para allá, George. Bueno, dice el Aragán, les escribo para preguntar a gente que escribe un mensaje y dice, total, me comunico dentro de dos meses y pregunto a ver si estos boludos me leyeron el mensaje. Bueno, entérate tú, Aragán. Está bueno el negocio. Dice, es bueno, ¿no? No, el de tener, vender y después atacarlos porque las tienen. Sí, es verdad. Yo te vendo un auto. ¡Me lo robaste, hijo de puta! ¡Me lo robaste! Y tú lo tienes y me lo das. Bueno, y por eso le rompes los tres. Sí, ahí les mando otro chiste para que cuente, señor Lagartija. Bueno, cuéntelo. No quiero. Es cuéntelo porque le dicen ustedes, no sé, ahí está. Va a leer un chiste al señor Lagartija. Gracias, Aragán. ¿Cuál es? Es el de la que dice Aragán. Aragán de Monterrey. Parece que un señor joto, no sé qué. Un señor quería saber si era joto. Y va al doctor y le dice, doctor, ¡oiga! ¡Doctor! ¿Por qué? Quiero saber si soy joto. Sí. Entonces el doctor le dice, bueno, quítese. ¿Qué le dice? Quítese algo. No sé, eso lo agregué yo. Bueno. Sí, lo que pasa es que dice, quítese el malón. El malón, estaba escuchando malón. Quítese el pantalón, le dice el doctor. Ah, quítese el pantalón. Y le agarra el pito. Y el doctor dice, diga 50. 50. Y el señor dice, muy hombre. 50. Sí, así. Entonces le mete un palo por el culo. Y le dice, diga 50. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces le mete otro palo por el culo. Y dice, diga 1000. Le mete más palos en el orto. Basta, no es así, sí, se ha terminado. Deja de meterle palos en el culo al pobre señor que era joto al final, Le mete un auto. Era un auto, porque la oficina de tránsito de Monterrey. Porque es muy grande. Le mete un auto en el culo. Bueno, saludos a Tránsito, a La Muda y a toda la producción que está bien chingona. Entonces invita a la gente a que pase a visitar su culo. Saludos a la gente de Tránsito de Monterrey. Esos muñecos que hacen para que la gente entre. Ustedes saben que son muy... Ah, ¿vio esos muñecos? Serán... Caminan para adentro y le ven los testículos. Sí, no, ven los testículos, le ven las entrañas. Los niños aprenden, dice. Ah, tengo un chiste de esos. Estas son las bolitas. Espere, no, porque que no, no dicen eso, pero tengo un chiste acá del culo que se mete para adentro y va viajando y ve los distintos órganos. Es un chiste para los que les gusta la anatomía y esos van a estar muy satisfechos. Ah, para la gente que estudia medicina, por ejemplo, claro, Yari, mucha gente que estudia medicina, tenemos ahí amigos en México, ¿eh? Bueno, el Aragán, nada, ¿ustedes saben que son realmente odiados tránsito de Monterrey? Sí, lo saben. ¿Se han puesto a pensar esto? Sí. Cuando están ahí en la oficina se miran y dicen, che, el pueblo de Monterrey nos odian realmente. Y bueno, merecido se lo tendrán, un abrazo, ¿eh? Bueno, Tino está en Ibiza. ¡Hola, Tino! Alguna vez preguntamos dónde estaba Tino de Parchís. Sí, se ha vuelto viejo, estaría drogado por ahí, estaría casado con Elton John. No sabíamos qué era de la vida de Tino. Y Tino está en Ibiza. Yo creo que está casado. Sí, dice, ¿qué pasa? Muy chulo el programa, dice Tino, ¿eh? ¡Hola, Tino! Dice, sobre todo la página web, pero oigo poca música y mucha verborrea, dice Tino. Claro, debe querer escuchar los Parchís. Qué cabrón este Tino, le ponemos los Parchís si quiere, Tino, para rememorar sus viejas épocas de cantautor, ¿eh? Cuando estaba con Yolanda. No, ni vamos a tener, o sea... Pero le cantamos. Ni Parchís. Es horrible. Sí, y bueno, vete al carajo, Tino. Dice, aquí estamos... ¿Quién escuchaba esa mierda? Ah, nos estamos cociéndonos como centollos. ¿Eh? Centollos es el macho de la centolla. Qué rico, ¿no? Me comería una centolla, ¿verdad? ¿Eh? Bueno. Y dice, bueno, 40 grados y 100% de humedad en Ibiza. ¡Ay! En Ibiza no existe posibilidad de que haya menor tiempo de humedad, porque es una isla muy pequeñica donde hay muchas discotecas y muchos alemanes empastillados. Y están todos húmedos. Y están todos muy húmedos. Y los italianos también están de culo ahí. Así que, bueno, un saludo para toda la gente de Ibiza. Sí. Y Patino, que bueno, si no escuchan música, ve y escuchan en otro lado. No me jodas, Tino. Mucha verborrea. A ver por qué. Aquí no hay música. Bueno, sí, no me pongan cabrón, ¿eh? Aquí tenemos un amigo que se llama Cowa, que es un amigo de la María Tijuana, ya viejo él, a pesar de que es muy pequeño, quizás uno de los más chavalitos junto con Sonic y algunos otros de los que nos escuchan más chavalitos igualmente, ¿eh? Está el caso del chico de 4 años que no sabe escribir, nos escucha. Sí. Y Libertad, ¿eh? Nuestra pequeña Libertad, que nos escucha desde el vientre de su madre, ¿eh? La hija del Roquito. Bueno, mi novia ya no tiene nana, dice Cowa. Ah, la nani. Pues, claro, de nana. Señor Sheffield. Y nosotros decíamos, pero cómo tan grande esta hija de puta, ya se peina sola, ya anda por ahí calentando gente y tiene nana. Bueno, no, lo que pasa es que no sé cómo se le dice a una ex nana. Creo que ya lo dije, dice. Ah, perfecto. Ex nana, claro, ¿habrá un nombre que sea ex nana? Bueno, es ex nana. Bueno, creo que sí existe el tal Héctor, dice. Se apellida Panderete. Es re sospechoso. Ah, es el de Rata Blanca. Sí, ¿no? Hay gente, ¿no?, que cuando llega a Estados Unidos para lograr así algún tipo de... ¿Rédito? De rédito, no, de que le hagan los papeles o algo, cambia el apellido. Ah. Pues dice, ¿cómo es tu nombre? Bueno, soy Héctor Escobar Gaviria. Le dice, ¿qué? No, Panderete, le dice. Yo soy Héctor Abu Hassan. ¿Cómo dijo? Panderete. Panderete. Entonces, está lleno de panderetes, sí, en Estados Unidos y en otro lado, ¿no? Qué cosa bárbara. Bueno, y Héctor Panderete dice, bueno, algo de... ¡Mierda! ¡Llevo campanita! Dice, o algo por el estilo. Y creo que él toca el bajo. Habría que buscar en la lista de bajistas que pertenecieron a Rata Blanca si está Héctor Panderete. Fueron muchos. O Héctor Escobar. Millones. Millones de bajistas pasados, sí, por Rata Blanca. Se contabiliza que fueron 166, ¿verdad? Exacto, uno de ellos puede haber sido Héctor. Héctor Panderete. Bueno, cuestión que él está preocupado no tanto porque haya tocado o no en Rata Blanca, porque eso le vale madre igualmente, sí, porque ni siquiera conoce a Rata Blanca, a nuestro amigo Cowa, sino que, nos hace, dice, su aspecto no es de un rockero, es calvo, usa lentes y es chaparro. Y menos de un rockero heavy, ¿no? El único, o sea, hay rockeros heavy que se han quedado calvo, que es lo peor que le puede, sí, pasar a un heavy metal, verdaderamente. Y se empiezan a dejar las mechas atrás. No, hay gente que lo ha tomado con cierta holgura, por ejemplo Satriani, que bien no es metal, pero dijo, bueno, me quedo pelado, me afeito y se van al coño, verdaderamente mi heavy metalismo o mi virtuosismo está en los dedos y no en la cabellera que tenga. Pero yo me imagino pelado, por ejemplo, al cantante de Poison. Que se ponga una peluca. Un desastre, es ¿no? Es pelado, en realidad sí. Sí, y el de Whitesnake. ¿El de Whitesnake? Sí. No. ¿Y el de Iron Maiden? Iron Maiden se hizo implantes. Se hizo implantes. Sí, porque me imagino a Bruce Dickinson pelado, o sea, ya no sirve. En el pelo, está, porque lo tengo muy chiquito. Sí, sí, y el... ¿Y el de, Pantera, por ejemplo? El de Pantera tiene pelo, pero es prestado. Es calvo también. ¿Cómo prestado? ¿A qué me están diciendo? Es calvo también. Por eso, yo pensé que lo había visto con pelo. Pantera. Y dije, no, lo vi cuando el primer disco de Pantera tenía pelo. Ah, un poquito. Muy largo, sí. Pero luego se peló porque se le empieza a caer. O sea, a los 30 años ya los cantantes de heavy metal se deben hacer baladas. Baladas heavy. Porque... ¡Oh, está en contacto! No, pero es muy bueno. Este tema es realmente profundo. ¡Qué joder! Concha. ¿Pero qué empiezan a los tiros aquí? ¡Ah! Sí. ¡Pegamos contra algo! Bueno, sí, me parece que sí. Bueno, dice de nada. ¡Revisa! Pero déjeme terminar con este mensaje porque me he colgado con lo de los rocker, el rockero calvo y es buenísimo. Bueno, solo quería saber si existe. Y bueno, tócalo. Porque lo, si lo tocas y existe y le dices tócalo, depende de lo que quieras tener de resultado. Es la forma que lo debes tocar. Claro, si lo golpeas un poco, ahí te das cuenta. Aparte que si lo acaricias, puedes tener otro resultado. Hay tácticas, ¿no? Para saber si el tipo miente. Por ejemplo, tú estás ahí, el tipo se ha distraído mirando la TV. Por ejemplo, tú dices, Héctor. Si el tipo se da vuelta automáticamente, claro. Si él nos llama Héctor Pandereta, digo, Panderete, no se va a dar vuelta. Va a decir, más, soy Jorge, o soy, a lo mejor es Giardino. Claro. No, a lo mejor Walter Giardino que dijo, no, que no quiero que este pendejo me moleste y me ande pidiendo autógrafo. Voy a decir que soy Héctor Panderete. A lo mejor es Bin Laden. Bajista. Sí, puede ser, ¿no? Pero chaparro y calvo y las operaciones. Ay, pero los tobillos los tengo. Bueno, dice, creo que la va a llevar. Ah, tiene miedo porque dice que, bueno, la va a llevar a la ex nana a vivir a California en una casa móvil. Eso es de rockero, está muy bien, ¿eh? Me falta tomar un whisky. ¡Hijo de puta! Bueno, pero yo desconfío. Creo que la va a llevar a ponerla a ella a hacer películas porno y explotarla. Ah, y Kowa quiere hacerlo él. Entonces teme que le saquen a la ex nana para que la. Que otro trabaje de padrote con ella. Dice, bueno, les mando la foto de nuevo. Esta sí está muy bien, sí. Coba, ¿eh? Dice, y un saludo a todo Cuernavaca. Por cierto, y a todo San Ramón, Costa Rica y a ustedes también. Menos al Gremlin Espacial que está destornillando la antena de la nave. Ah, con razón, rico. Hay un Gremlin. Y preocupándote por boludeces. Claro, dice, ya lo han visto. No, no lo habíamos visto. ¿Cómo afecta de verdad? Está cayendo la antena. Adiós, Coba. De puta, que mañana tenemos que hacer programa. Sí, saludos a la comunidad hispanoparlante que nos escucha en Chicago. Nos estamos yendo. Vamos a ver si podemos solucionar. Vamos a ver si podemos solucionar. El Nico ahora va a salir al exterior de la nave, sí, y va a solucionar esto, Nico, como corresponde. Señor Artija, ¿cómo ve la Tierra? La veo como un habano cubano. ¿Como un habano cubano? ¿Pero qué como bueno un habano esto? Cubano. Hay que protegerlo mucho, mantener un humed ambiente bastante agradable y tratar de fumarlo con moderación y compartirlo entre amigos. ¿Por qué no, eh? No vamos a decir marca aquí, pero conocemos muy bueno habano cubano y esperemos que sea de esa clase. Sí, no te lo fumen todo. Sí, no te lo fumen todo, ¿eh? De todos los excesos da de mal, ¿eh? Sí, pero, guarden un poco. Pero también son divertidos. Bueno, nos estamos retirando. Guarden un poco de habano cubano. Mañana. Y nos reencontramos mañana si hay más poderoso que nosotros. Así lo desea, póngale por caso a ver el maleante, ¿verdad? Oh. Maleante es realmente poderoso, ¿no? Sí, que es porque poderoso. Siempre que miro por ahí lo tengo al maleante y está ahí como poderosamente presente en la María de Tijuana. Bueno, un abrazo para todos, nos estamos retirando por izquierda, por derecha, por el centro, por donde nos vean en su monitor. Saludamos a toda la comunidad hispanoparlante de la María de Tijuana, cerramos conexión. Vamos a ver qué pasa con el Gremlin, que está en las afueras, y el Mico, bueno, ahí está. 1, 2, 3 y sales a las afueras, ¿eh? Ya. Señoras y señores, esto ha sido como siempre. ¡Un verdadero placer! Esto fue una idea de Transproducciones. Transmitió hasta aquí Radio Trans. Radio Trans. Esto fue... En caso de que el mundo se desintegre. Un programa exclusivo para Internet. Gracias por acompañarnos.